en un problema muy muy grave, porque realmente pues se está afectando el lugar donde se reconoció o se reconoce así como lugar, el área protegida para las ofrendas. Y cada peregrino que viene, no, pues entonces ya son molestados, ya no pueden entrar, ya no tienen acceso libre, pues, porque es necesario que pues se vuelva a retomar los de los principios para que se puedan arreglar, que pues sí, hacer algún convenio con los ejidatarios o la empresa que lo está invadiendo, porque realmente hay tres temas muy importantes, muy principal, que pues tratan de controlar más que nada, y platicar con los ejidatarios, decirles unas cosas que pues buscar otra estrategia para poder que conseguir también en conjunto, ya que las comunidades nos estamos organizando con diferentes organizaciones, y además los centros ceremoniales, lo más importante, pues realmente se ve afectado en ese lugar. Ya te voy a curar, más si que ya te voy a curar, y no sé. Una petinina, más si una petinina, un guano, una petinina, ya montan. Ya te voy a curar, más si ya te voy a curar. Sí, pues está entre medio de está la población Bagley, y está Estación 14, y pues todo esa valle, yo pienso que pues con el tiempo tiene que ser explotado, porque realmente ya está entre medio, por decir así, está pues ya casi metido En la zona a protegida. la zona protegida todo. Y entonces pues yo pienso que sí, pues está afectando mucho, y técnicamente está controlado con la empresa, pues tiene mucha mucha raya, pues así como se ve, mira todo eso, ¿no? Entonces realmente yo creo que es necesario controlar. Sí, pues todo yo creo que fue controlada de toda manera con esos proyectos, pero realmente falta a fondo platicarle con los ejidatarios, ya que están ofreciendo sus terrenos, o no sé, realmente platicar con ellos, sentarnos y decirles, sabes qué, mira, ¿por qué no le buscamos otra forma de que les sirva? Claro que lo hacen por necesidades todo, ¿no? Ellos necesitan sobrevivir, pero realmente también les contamina la empresa. ¿Por qué? Porque no deja que llueva, no los permite que llueva, que realmente que porque a los tomateros les afecta la lluvia, entonces realmente pues trabajan de puro riego. Entonces, pero también los ejidatarios no todos están de acuerdo, realmente se necesita para poder platicar con todo, que pues vamos a ir convenciéndolo y decirle que pues sí sean conscientes con el respeto que se tiene con las comunidades, que ya que vienen en su peregrino, pues una cosa sagrada, ¿no?, que tiene su importancia. Mira, esta ceremonia es para presenciar a los dioses, decirles, sabes que mira, es que lo que está pasando, pues que no tengan, que no sientan, pues que no todo estamos afectándolo, sino que esta presencia es que para decirle a los dioses que tenemos que luchar por ellos, que estamos organizándonos para poder controlar esa parte. Mira, realmente, bueno, pues a todos los que nos escuchan, realmente quiero decir, es una cosa que siente en el alma, porque bueno, yo como con edad de mayor que tengo, pues yo luché tanto, que luché para poder defender a mi cultura. Realmente yo quisiera decirle que les pido apoyo, a todo, que así, pues entre más nos sumemos y sumándonos, a lo mejor podemos lograr algo, solicitar algunos amparos o platicarle con los gobiernos, pues de los tres niveles que tenemos aquí, o pues otras instancias, que siempre pues pido que seamos escuchados en uno por uno, para que seamos así avanzando.